cubrir con mantos de cariño este corazón cansado, de adorarte sin rozarte, de amar sin ser amado y de pensar que contigo se ha vuelto a equivocar. Pero ¿cómo va a ser si desde que te llevaste tu sonrisa se hacen de noche los días y es más triste mi alegría? Si me quieres querer, desnudo mis palabras y te he visto de beso. Si me quieres querer, el mundo no es distante por uno de tus besos. Si me quieres querer, te abro mi pecho para que respires de mí. Si me quieres querer, yo comienzo a vivir. ¿Cuándo podrá resucitar mi alma perdida y darme aliento de tu vida? Y cuando tu pie vendrá a desterrar el frío de mi piel, que tiemblo sin refugios de tu ser, que desde que te llevaste tu sonrisa se hacen de noche los días y es más triste mi alegría. Si me quieres querer,